La Confederación General del Trabajo, la CGT, anunció que va a pedir que el salario mínimo se eleve a 2.600 pesos. Eso va a proponer esta central obrera cuando el Gobierno Nacional convoque al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y para conocer otras opiniones, estamos en contacto con Hugo Yasky, dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Hugo, ¿ustedes qué piensan de esto? La CGT pide 2.600 pesos. ¿Ustedes cómo plantean la cosa? Tenemos más o menos índices similares. Nosotros tenemos el equipo de cifras, que es la gente de Basualdo y Arceo, que todos los meses va haciendo un seguimiento en base al índice del IPS de las 7 provincias, de manera que la cifra nuestra oscila entre los 2.400 y los 2.700 pesos, y creemos que lo más lógico es tratar de unificar una posición en torno a una cifra que oscila en los 2.600 pesos. Así que sobre este tema y el tema de asignaciones familiares y otras cuestiones que vamos a tratar de acordar, nos vamos a reunir 5 compañeros de cada central y vamos a definir una posición en común. O sea que la CTA, con tu conducción, van a proponer en conjunto con la CGT, digamos, 2.600, y también que se elimine el tope para el cobro de las asignaciones familiares. Correcto. Y vamos a tratar de introducir también otros temas que están en discusión, como la necesidad de actualizar los valores de la gente que está en los planes cooperativizados, Argentina Trabaja, el tema también del mínimo simple, el trabajo en negro. Vamos a tratar de llevar una agenda que la podamos acordar para fortalecer la posición del sector de los trabajadores. ¿Y cuál sería la propuesta en el caso de la Argentina Trabaja? Y yo creo que habría que tomar una recomposición que por lo menos se acerque a ese cerca de 40% que ha tenido la oscilación de la canasta básica, para tratar de elevar los 1.200 en esa relación. ¿Y con respecto al impuesto a las ganancias? Nosotros creemos que hay que rediscutir en una reforma tributaria progresiva este concepto de impuesto a las ganancias. Yo creo que habría que plantear, como en otros países, un impuesto sobre los ingresos, pero no plantear ganancias en el caso de trabajadores que después de los 4.800 y 6.900 empiezan a recibir recortes de su salario. En ese sentido, lo que vamos a pedir, que hasta tanto se pueda discutir a fondo este tema, se eleve el mínimo por encima de los 12.000 pesos, que es lo que nosotros entendemos volvería a poner las cosas en el punto que estaban cuando se empezó a aplicar este tipo de impuestos. Hoy hubo mucha distorsión y hay muchos trabajadores cuyo salario realmente no termina de cubrir todas las necesidades de una familia tipo, y sin embargo están tributando una cosa que no se puede aceptar. Hugo Yasky, la última. ¿Ustedes ya tienen algún dato de cuándo se va a convocar al Consejo del Salario? No, pero hay un indicio concreto. El salario mínimo vital y móvil se anualiza a partir de agosto de cada año. De manera que tendría que ser inminente la convocatoria. Muy bien, Hugo Yasky, de la Central de Trabajadores de la Argentina. Te agradecemos mucho este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta luego. Un saludo a todos.